Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El miércoles, Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, participó en las terceras jornadas de Somos Capaces, organizado por la Universidad de Sevilla. Con motivo de este evento, conectamos en Sevilla con Jonathan Chacón para que nos valore la experiencia. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume, y buenas a todos. El proyecto Programar a Ciegas estuvo presente contigo en una charla divulgativa. Cuéntanos cuál fue el enfoque. Pues originariamente me invitaron para hablar de programar a ciegas y claro, yo me quedé pensando, ¿y qué hablo de un blog que empecé en el 2006 por un mosqueo porque la gente me preguntaba cómo hacer las cosas? Y una vez que dije, yo ya no respondo, y me dijeron, bueno, ¿y tú cómo sabes tanto? Digo, porque investigo, digo, pues compártelo. Y de ahí nació Programar a Ciegas y ha ido evolucionando y ha salido un sello de software, que es Tiflo Accessible Software, donde publico cosas y Programar a Ciegas ya es más bien un portal. Ha dejado de ser un blog y me invitaron para eso, pero claro, yo pensé, ¿y por qué Programar a Ciegas? Y entonces salí por el concepto que siempre reparto y divulgo, que es que la tecnología nos ayuda a superar nuestros límites. Y en el Día de la Discapacidad, que fue el evento, pues dije yo, bueno, pues unimos esto y esto otro y damos una charla de 30 minutos. Y nada, estuve hablando de varios proyectos, del concepto de la accesibilidad, el concepto de discapacidad, y que la accesibilidad y la discapacidad nos afecta a todos. Claro, porque en tu exposición dijiste que todos somos personas discapacitadas con necesidades especiales. Compartiste, como tú dices, este proyecto tuyo, Programar a Ciegas, y cuéntanos, ¿qué temas trataste? Pues primero conté ese concepto de que todos somos discapacitados o tenemos necesidades especiales, porque aunque algunos tengamos una discapacidad oficial reconocida por el Estado, hay otras personas que son discapacitados y no lo saben. Hay discapacitados tecnológicos porque utilizan un teléfono de hace 10 años, o personas que no tienen ordenador, o discapacitados culturales como son todos nuestros padres, personas mayores que tienen problemas para acceder a la tecnología, o por ejemplo discapacitados temporales que vas andando por la calle, te da el sol en la pantalla de tu iPhone y no lo ves, y ahí en ese momento estás ciego. Entonces la discapacidad es algo que es intrínseco a nosotros, además por una sencilla razón. Yo no sé tú, Jaume, pero yo quiero llegar a ser viejo. Yo también. Y no andamos, ni vemos, ni oímos lo mismo cuando somos mayores que cuando somos jóvenes. Entonces, el envejecimiento es una enfermedad que nos discapacita. Entonces, a mí me gusta trabajar en accesibilidad porque hago cosas para mañana. A modo de ejemplo, presentaste varios proyectos, entre ellos tu proyecto personal titulado Tiflos Accessible Software y Virtual Assist. Danos detalles de cada uno de ellos. Comenzamos por Tiflos Accessible Software. Pues Tiflo Accessible Software, estuve explicando que en el final de 2010 publiqué la primera aplicación de ocio para iPhone y iPad, que es el Buscaminas Accesible, que incluía la posibilidad de jugar a personas con y sin discapacidad, porque comentaba también que los guetos digitales son muy peligrosos, o sea, un juego de ciegos para ciegos no permite jugar a otras personas, y a mí eso no me gustaba, yo apoyo más el diseño universal. Entonces, de una pequeña discusión de cabezonería de no eres capaz, que no, pues mira, toma. Pues salió el primer juego y ya monté mi sello, que es Tiflo Accessible Software, y ahí he publicado ya 4 aplicaciones, 3 de ellas juegos que ya son conocidos aquí en tu programa, como son Buscamina, Tragaperras Accesible y Otelo. ¿Y qué puedes contarnos de Virtual Assist? Pues Virtual Assist es un proyecto que es para Reino Unido. Eso abrió un concurso para ayudar a las personas con discapacidad cognitiva a incluirse en el entorno laboral. O sea, una persona con problemas de aprendizaje o problemas de memoria tiene muchos problemas para desempeñar las tareas en una oficina y demás. Entonces abrieron un concurso a ver de grupos de investigación, entre los que me encuentro actualmente, estoy trabajando en I+D, pues a ver qué se nos ocurría para ayudar a estas personas. Y entonces pensamos en utilizar Google Glass para crear una especie de pepito grillo que analice lo que la persona está viendo y pregunte qué necesita para, por ejemplo, sin necesidad de conocer cómo funciona una impresora, una máquina de fax, una máquina de café, pues esa persona puede identificar cada uno de los controles de esa máquina y además poder realizar operaciones. Por ejemplo, mira la máquina fotocopiadora, la identifica y le ofrece un menú para hacer ciertas tareas y va guiándola paso a paso hasta completarla. Entonces una persona no solo con discapacidad cognitiva, sino una persona nueva en esa empresa se puede beneficiar. Y Jonathan, ¿cómo valoras la experiencia? Pues como en otras que he participado, muy positiva. Siempre divulgar accesibilidad y diseño universal me gusta mucho y veo positivo que la gente no separe a personas con discapacidad de personas sin discapacidad. Pues, en fin de cuentas, todos somos personas. Jonathan, una cuestión, porque Apple creo que desde su creación ha apoyado la tecnología accesible. No sé si fueron los pioneros. Bueno, los pioneros no, han sido los que han dado grandes pasos. Y la verdad es que en el 2009 Apple fueron los primeros no en apoyar la accesibilidad, sino en apoyar el diseño universal. Cuando nació el iPhone 3GS fue el primer teléfono comercial no diseñado para personas con discapacidad, porque había teléfonos específicos para personas con discapacidad, pero este, que era diseñado para todo el mundo, incluía opciones de accesibilidad. Y fue un gran paso para que el mercado siguiese esa tendencia y apuesta por el diseño universal, porque Apple sí es cierto que en su filosofía cree que la usabilidad es algo muy importante y la usabilidad está muy cogida de la mano de la accesibilidad. Entonces, un producto muy fácil de utilizar también es muy accesible. Como tú titulas en uno de tus últimos artículos, un mundo más inteligente puede ser un mundo más accesible. Cierto. Jonathan, gracias por atendernos y por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Todo un placer. Y nada, recordar a todos los oyentes que si quieren seguir mis actividades y mis artículos, pueden leerme en www.programaraciegas.net. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.